trabajadores y trabajadoras de la economía popular organizados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos realizan una asamblea en el día de hoy a las 14 horas en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Conversamos con Laura Cibeli, compañera del MTE. Vamos a realizar una charla que también va a tener características de asamblea. Va a venir nuestro compañero Juan Grabois, que es referente del movimiento y sobre todo también es un compañero fundador y que le pone mucha energía tanto al MTE como a la CETEP. Y la idea es que junto a compañeros cartoneros, carreros, con trabajadores de distintas ramas de la economía popular, podamos charlar un poco sobre lo que está pasando a nivel nacional. Tanto sea en lo que hace específicamente a los trabajadores de la economía popular y su situación, como también a la política nacional en relación al acuerdo con el FMI, cómo nos impacta a nosotros en nuestros barrios. Quizás todos lo vivimos, pero a veces no relacionamos cómo nuestra vida se va precarizando y que tiene que ver con estas decisiones de cómo se va construyendo una política del país y una economía que siempre queda al margen y deja al margen a los que menos tiene. La asamblea se realizará en la Fundación del Padre Luis Farinello en barrio Villa Jardín, en la zona sur de Quilmes, en la que estará presente el referente del MTE, Juan Grabois. Los invitamos a esta asamblea de trabajadores de la economía popular, junto al compañero Juan Grabois, a discutir la situación del sector, pero también discutir las políticas de ajuste que salen a partir de este acuerdo con el FMI. Y los invitamos también a la marcha de San Cayetano el martes que viene, el 7 de agosto, por tierra y derecho de trabajo, que es lo que va a ser más digno y mejorar las condiciones de nuestro pueblo si todos tenemos una vivienda digna, una salud, una educación y sobre todo un trabajo justo. Informó Inés Tonarelli de FM Resistencia para Noticiero Farco.